Bienvenidos al episodio 372 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el brioso Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo estás desde que grabamos el pasado día jueves? Estamos grabando el día martes 30 de enero. Y antes de esto grabamos el especial de Comic Verso, que es solo para nuestros patrocinadores, el día de ayer 29. Y antes de eso grabamos el episodio 371 el jueves 25, ¿no? Así es, o sea que esta es la tercera vez que grabamos en 5 días. Sí, sí, nos estamos empezando a... Beto, la verdad es que no nos aburre. Grabaríamos más seguido si tuviésemos alguien que lo edita. Si tuviésemos un incentivo. Sí, sí, ok. Además de quién lo editara, serían dos incentivos. Podemos grabar todo lo que quieran si no lo tenemos que editar nosotros. De hecho, con un incentivo suficientemente grande podríamos contratar el segundo incentivo. Siempre podemos hurgar en las universidades. Oye, ¿quieres ser tu pasantía como editor de Comicverse? No sé si nos reconocerían el crédito por acá, Beto, pero bueno, podemos intentarlo igualmente. Sí. Ok. No sé, no se me ocurre otra forma de hacerlo sin los fondos suficientes. ¿Y qué tal desde el pasado jueves? ¿Qué hiciste, Beto? ¿Qué le puedes contar a nuestros auditores? Pues nada, todavía tengo algunas secuelas del resfriado de hace un par de semanas, pero ya ahora sí vamos de salida y pues me lo he pasado trabajando, la verdad. Ok. Yo acá soportando un calor de los mil demonios, Beto, tenemos 29 grados. A las 9:25 de la noche. Y esto es con apenas 25% de humedad. Así que es un calor seco, bastante agobiante. Y va a seguir así por el resto de esta semana por acá. La semana pasada estuvimos casi igual, un poquito menos. Y luego bajó un poco, un par de grados en el fin de semana. Lo cual, la verdad es que se nota bastante la diferencia. A pesar de que pareciera que... Uy, no, si 32 y 36 es casi lo mismo. No, para nada. No, de hecho, una vez que llegas a los 30 a cada grado se nota. Se nota mucho. Así que puedes decir que diferencias entre 22 y 24, entre 24 y 26, no son tan notorias. Pero ya una vez que llegas a los 30, cada grado que vas subiendo de ahí, lo percibes. Sí. Y bueno, ya que tuvimos nuestra conversación sobre el clima, Beto, creo que lo siguiente sería hablar de nuestras pensiones. Pero también podríamos responder preguntas de nuestros auditores. Sí, probablemente sería más adecuado hacer eso, la verdad. Sí. Aunque la verdad es que se le está quitando lo preguntón, ¿eh? Sí, hablar de nuestras pensiones probablemente sea muy triste y deprimente, Beto. Mucho. Ok, la verdad es que tenemos muy poquitas preguntas, así que tal vez las tengamos que estrujar un poco. ¿Qué te parece si le damos nomás a Discord? Pues sería una buena idea, porque en cualquier otra parte no hay absolutamente nada. Okay. Así es de que partimos con Tío Koi, que dice, ¿nos pueden platicar acerca de Donna Troy? Un poco de dónde viene el personaje, retcons, eventos y sobre todo qué la hace especial. Ahí le faltó un acento, pero lo estoy corrigiendo para que se entienda la pregunta. Ok. Donna Troy es un personaje... muy complejo, porque tiene muchos orígenes un tanto conflictivos. Originalmente Donna Troy, Wonder Girl, no era un personaje distinto de Wonder Woman. Era el equivalente a Superboy respecto de Superman. Es decir, una versión joven del personaje. En el caso de Wonder Girl, era la versión joven de Wonder Woman. Por lo tanto... en los 60, que no interesaba tanto la continuidad, cuando se lanzó la serie original de los Teen Titans... se integró a Wonder Girl como uno de los personajes que formaba parte del equipo. Se le dio este nombre, Donna Troy. Pero no se explicó muy bien de dónde salía. O sea, tendrías que entrar a hacer estas explicaciones por los costados. Decir, no, es Wonder Woman que viajaba en el tiempo, algo así. Porque el resto de los personajes de los Teen Titans son contemporáneos. No son versiones jóvenes de los otros superhéroes. Robin es Robin, no es la versión joven de Batman, etcétera. Entonces, Wonder Woman, no tenía realmente un sidekick como el resto de los personajes. Entonces, ella es la que rompe el molde, no es un sidekick. Hubiera sido el equivalente a tener a Superboy interactuando con los sidekicks de los demás. Claro. Entonces, eso siempre, en la medida que, bueno, Tal vez en un origen en que la gente no era muy reflexiva sobre ese tipo de temas, simplemente se leía la historia, no era mayor problema. Pero eventualmente llegamos ya a la edad de bronce y empezó a ser un problema, ¿de dónde viene Wonder Girl? Y cada vez que lo han tratado de explicar, Beto, lo han hecho más complicado. Sí, porque como no lo pensaron bien al principio, pues fue una cosa de ir improvisando. Entonces, cada vez que le agregan algo, tratan de corregirlo, siempre omiten algún detalle y es lo que termina por hacerlo más enredado. Sí, o sea, la historia donde al principio se trató de explicar mejor esto fue una miniserie dentro de Teen Titans que es Who is Donna Troy, que es la historia con la que se despidió George Pérez de los personajes y fueron los números, ay, ay, ay, 50-54 o 50-55 de los New Teen Titans, por allá por 1990 tal vez. Y la verdad, la verdad, la verdad, no me acuerdo muy bien de la historia. ¿Qué quieren que les diga? No sé si tú te acuerdas bien de eso, Beto. La verdad, no. Es algo que si no he releído en mucho tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo y el tema con sabérsela es que no vale, mu no sirve para mucho. Porque también ya Porque fue rebatida, cambiada, alterada y demás 3 o 4 veces después de eso. sí, o sea, háganse la idea que esta versión de a ver, esta versión que al finalmente era un personaje distinto, Donna Troy. Pero esta versión joven de Wonder Woman se casó. A ver. Y se casó con un tipo que después. Uy, ¿qué pasó con este fulano? No me acuerdo. Todo el mundo odiaba a este tipo, al pelirrojo barbón, fotógrafo. Quedó embarazada. Después creo que perdió al hijo. Y después el hijo volvió como en una historia unos 10 años después. En fin, son muchas cosas. Donna Troy, después no sabían qué hacer con el personaje, así que le cambiaron el nombre a Troya, porque por mucho tiempo fue Wonder Girl, aunque todo el mundo se refería ya como Donna Troy nomás. Pero después de esta historia de Who is Wonder Girl se transformó en Troya por algunos años, cambió el traje, murió, la trajo de vuelta creo que Phil Jiménez. Uf, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy muy difícil de explicar. Tendría que literalmente haberme leído varias páginas de Wikipedia para responderte esto, porque son estas cosas que eventualmente yo simplemente decidí que no valía la pena tratar de doblarla y explicarla bien. Sí, es de esas cosas que yo insisto, es una de las primeras razones para estar en contra de que se trate de llevar una continuidad tan cerrada. Ok, lamento decepcionarte con eso, pero bueno, pues igual podría leer quién es Wonder Girl, no te va a explicar absolutamente nada, vas a quedar más confundido, pero es una historia bonita y entretenida. Sí, que básicamente lo que hacía era explicar cómo es que era un personaje distinto y le daba un origen pues muy, muy básico, ¿no? Sí. A partir de ahí fue cuando se empezó a considerar como una hermana menor de Diana. Sí, que diría que es la versión actual. En términos generales, Aunque sí. Sin entrar en detalles. rara vez las ves juntas en una historia de Wonder Woman. Generalmente aparecen en crossover, pero no, no es como que cuando hay una historia grande de Batman aparece Nightwing inmediatamente. No, en la historia grande de Wonder Woman rara vez aparece Wonder Girl. O sea, esta Wonder Girl, porque hay otra Wonder Girl. Sí, en ese sentido es bueno que haya sido específico y en lugar de preguntar por Wonder Girl haya preguntado por Donna Troy, porque si no, esto pudo convertirse en algo bastante más enredado. De hecho, hay más de una Wonder Girl. Ya me estoy enredando. Está Cassie. Y está. Uy. Ay, no me puedo acordar el nombre de la otra. ¿Hay otra? Bueno, estoy casi seguro que sí. Había una que era Cassie Sandsmark. La otra era. Oh, algo tenía que ver con Eta Candy, pero no me puedo acordar bien. En fin, ya. Ya resolveremos el tema en otro momento. Repasaré Wikipedia, tal vez vuelva sobre esto en el próximo episodio. Ya te me adelanté. Aquí dice que en realidad puedes contar a 5 personajes como Wonder Girl. Diana Prince, claro que decíamos cuando era la versión joven de Wonder Woman. Donna Troy, que es de quien hablamos ahora. Drusilla, que es de la que estoy viendo que no hay información aquí. Cassandra Sandsmark, que es de quien ya mencionábamos. Y de Future State, Yara Flor. Ah, sí, cierto, es verdad. Entonces, en total son 5. Si omitimos que era el nombre de adolescente de Wonder Woman, pues hay 4 Wonder Girls. Ya, entonces estoy inventando una. Debe ser Cassie Sandman la que está relacionada con Eta Candy, pero ahí me confundí un poco. Creo que era su sobrina o su ahijada, algo así, ¿no? Parece que sí. No recuerdo bien qué relación tenía, que fue durante la etapa de John Byrne, si no mal recuerdo. Sí, sí, justamente. Pero sí, sí era eso, era... No recuerdo si tenía algún parentesco o si había alguna relación, pero sí, era ella, era Cassie. Drusilla es la que no tengo idea quién sea. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Con este tipo de preguntas tal vez nos demoremos bastante. ¿Tú crees? ¿No fue como si hubieran usado lo de Drusilla para hablar de Buffy o sí? Casi lo hice, Beto, casi. Estuviste tentado. Sí. Yo lo pensé y dije, no. Creo que no vale la pena, no lo haré. Sí, además que la actriz está casi igual. Como 30 años después. Sí, muy guapa. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, dice Tío Koi, ¿creen que algún día las muertes vuelvan a tener impacto en los cómics de superhéroes? No. Creo que depende de a qué te refieras, porque si te refieres a muertes de personajes protagónicos, no, jamás. Pueden tener impacto al momento, pero sabes que no es permanente, entonces creo que no es que carezcan de impacto, es que el impacto es efímero. Creo que ese es el tema. Y se da la ley de rendimientos decrecientes. Ahora, si es una buena historia, va a tener el impacto que tienen todas las buenas historias, que la gente las recuerda, habla de ellas y eventualmente alguien se interesa en leerlas tiempo después. A menos que sean JJ2049, que está obsesionado con los New 52. Sí. Por ejemplo, no me puedes decir que no tiene impacto la muerte del Capitán América. Claro. Claro que la tuvo. Se le echó para atrás, pero en su momento tuvo un impacto, tuvo muchas repercusiones y demás. La deshicieron, pero eso no niega el impacto que tuvo. Entonces, más bien es eso, que el impacto a veces es efímero o muy localizado. Pero es un término relativo, cómo lo interpretas. Porque el tema, volvemos a lo mismo, el problema es la intención de mantener continuidades en las que todo tiene que seguir de cierta manera. Entonces, eso. Y luego hace un comentario aquí que, pues, en relación, dice, odio que revivieran a Jason Todd. ¿Ustedes qué opinan? Mira, pues es que desde que lo regresaron, yo prácticamente no he leído nada. Lo intenté cuando recién apareció. ¿No te leíste esa gran historia de John Winnick de la que hicieron una película, Beto? ¿Por qué habría de hacerlo? Sí, a ver. Mira, creo que Jason. Mira, yo creo que se volvió muy, muy común el chiste en aquel entonces de gente que decía: ah, maldita sea, exijo que me devuelvan mi dinero. Yo pagué para que lo matara, no me vengan con que está vivo. Porque habría que recordar que la votación telefónica, pues eran números, un servicio contratado que te cobraban el costo de la llamada, ¿no? Que por aquí en México yo conozco a 2 o 3 personas que lo decían, y en aquel entonces no podías acceder a ese teléfono desde México, ni siquiera con cargo de larga distancia. Entonces, nada más era fanfarrona decir, ah, yo pagué para que lo mataran, porque si no estabas en los Estados Unidos, no cuenta. Entonces, en realidad, solamente conozco a 2 personas que en aquel entonces vivían en Estados Unidos, y que sí, ambos dicen que votaron porque se muriera. Ok, creo que Jason Todd era lejos el Robin menos querido. Sí. Y eso favoreció justamente que esa votación telefónica terminara como terminó. Entonces, en su época no tenía mucho sentido el regreso de Jason Todd, porque por un lado era una historia de Batman que, a ver, era problemática, pero a la vez era un cimiento de los mitos modernos del personaje. Y por otro lado tenías a Tim Drake, que era uno de los Robin, o sea, en ese momento era el Robin más popular, uno de los más populares que ha existido, o sea, capaz de sostener una serie por muchísimo tiempo. Por supuesto, no es Dick Grayson, pero creo que en las preferencias de los fans está muy alto. Y traerlo de vuelta con ese rol incierto en el que no sabes qué vas a hacer, qué vas a desfasar o dejar de utilizar a Tim Drake. En fin, el personaje además es... la forma en la que se lo ha utilizado es mayormente en historias que a mí no me agradan. Supongo que tendrá sus fans porque por algo se vendieron. Sé que algunas de estas series han tenido bastante éxito. Por ejemplo, Red Hood and the Outlaws me parecía que era casi un atentado contra los cómics de superhéroes, pero bueno, hubo gente que le gustó al punto de que el personaje ha hecho su aparición posteriormente en juegos de video, etcétera. Entonces, no es como que no tenga seguidores. Es la clase de cosas que le gustan a los fans de Snyder. Todos esos que quieren, ay no, los superiores deben ser violentos y matar, sino que aburrido. Entonces, eso explica que tenga una popularidad entre ciertos grupos, ¿no? Sí, puede ser, de todas formas, no sé. El tema de ser ahí el inconformista tiende a ser un rol que en alguna época de la vida de todos nosotros nos parece interesante. En cualquier caso, no, yo por lo menos no estuve de acuerdo con que regresara, pero a nadie le importa mi opinión, este tipo de cosas. O sea, todos los cómics ocurren sin que nadie me pregunte si quiero que existan o no. Entonces, no fue la excepción. Y más allá de que me parezca, creo que hay, bueno, si te gusta o no te gusta, no sé, hay que elegir los cómics que uno lee simplemente. Sí, que es lo que nos llevamos mucho tiempo haciendo, ¿no? Lo que decimos, si es algo que no te interesa, no te llama la atención, pues ¿para qué perder el tiempo? Sí. Pero bueno, creo que no ha sido tan tan terrible que haya vuelto. Finalmente ha funcionado dentro de su propia esquina del universo DC y no tiene una influencia tan fuerte en el resto de la historia. Así que en ese contexto creo que, ok, ya, bueno, si alguien lo quiere usar, que lo haga. Sí. El tema es que es repetitivo porque siempre es, no, voy a salir a matarlos a todos. No, Jason, no debes caer al lado oscuro. Dame esa arma. Dame esa otra arma. Ok, toma esto. Ahora llama a la policía si ves algo malo. Y no sé, no creo que se vuelve demasiado, como dije, repetitivo. Sí, bastante. Porque el problema con todos esos héroes que los hacen así violentos y demás, es que carecen de personalidad, todos son exactamente lo mismo. Claro, si lo, es que el problema es que o los vuelves peores o los vuelves mejores. Y una vez que evolucionan ya, si los haces buena gente, se acabó digamos, el modelo del chico malo. Es que lo más interesante que puede hacer con ellos es crear un arco de redención, ¿no? Hacerlo oscuro, ver por qué es así y tratar de llegar a un punto en el que lo empates. Y una vez que lo haces, deja de serlo y pues se convierte en otra cosa. Entonces Claro. es algo que tiene muchísimas limitaciones. Pasa a ser uno más de los chicos buenos y eso ya, de esos ya tenemos harta. Sobre todo los que han usado el traje de Robin. Son demasiados. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Koi pregunta, ¿Bizarro es un extraterrestre o un clon? ¿Los dos? ¿Ninguno? Depende a qué versión de Bizarro te refieras. Sí, y es un. Sí, no, todas las anteriores. Y sigues, y en algunos casos son los dos porque es un clon de un extraterrestre. Además. Yo diría que es lo que dijo Beto, sí y no, y todas las anteriores. Sí, porque pues depende de qué versión leas, ¿no? Porque incluso la versión nueva que tú comentabas apenas de Jason Aaron, pues es otra vez cambiarle el rumbo al personaje, ¿no? Entonces, cada vez que aparece, creo que a alguien se le ocurrió que lo quiere hacer distinto y cambia. Sí, pero en resumidas cuentas, el Bizarro de la Silver Age, modernizado por Jeff Loeb y en las historias posteriores. O sea, no hay mucha ciencia ahí porque tampoco es un personaje que aguante mucha, mucha evolución. Sí, que el único que contaría como clon es el de John Mark, que fue el que tuvo una existencia muy efímera. Claro, solamente sirvió para que Lucy volviera a ver. ¿Quién hubiera pensado que el polvo de Bizarro podía ser como polvo de hadas, con poderes mágicos? John Byrne, Beto. John Byrne lo pensó. Sí. Ok. Con eso cerramos las preguntas de Diokoy. Y esto te va a parecer de lo más extraño, Esteban, porque llegamos a la última pregunta. Ok. Creo que ya la contesté, Beto, pero ahora tengo que contestarla para el resto de la gente. Sí. O sea, ¿te das cuenta? Llevamos apenas 20 minutos de programa y llegamos a la última pregunta. ¿Cuándo había pasado eso? No lo sé, Beto. Tal vez estemos llegando al final de Comic Verso. Sí, ya no les interesa hacernos preguntas. No sé si tenga caso seguir con esto. Pero bueno, dice Como 5 años después, Beto. JJ2049. ¿Who Kids Flash durante los New 52? Uf. Esto también es parecido a la respuesta de Bizarro. Sí, no, todas las anteriores. Sí, no, tal vez, más o menos, todas las anteriores. Ok. A ver. Cuando se lanzó Flash en los New 52, tendrán que recordar que a pesar de que llevaba 5 años, en el fondo modernizaron y retomaron el Flash de los 60, antes de que se casara. De hecho, tenía más novias o intereses amorosos que solo Iris West. Ya no era el hombre casado y fiel de otra época. Por lo tanto, no había Wally West, porque no existía esa relación de familia, y no había presentado a su sobrino Iris. Por lo tanto, no había Kid Flash propiamente tal en la serie de Flash. Pero eso cambió por ahí por el cuarto año de la serie, donde se presentó una nueva versión de Wally West, que lo pueden buscar como Wally West 2 o Wallace Rudolph West II, que es el Kid Flash negro que apareció por ahí por el año 2014-2015 y que ha hecho su aparición en otros medios, incluso apareció en la serie de televisión de Flash. Eventualmente eso no funcionó del todo bien, no porque el personaje no fuera interesante, que en realidad no lo es. Es que es muy parecido a. Es como una mezcla entre Wally West y Bart Allen. Entonces no. No sé, yo por lo menos no lo encuentro tan. Tan interesante. A mí me sonaba como historia repetida, pero porque he leído mucho Flash. Si no es el caso de ustedes, si empezaron por allá, tal vez no van a tener la misma reacción respecto al personaje. Pero de una forma u otra, cuando vino Rebirth y trajeron de vuelta a Wally West a la continuidad, al clásico, decidieron explicar que en realidad Iris tenía dos sobrinos Wally West. Por algún motivo, dos hermanos de ella le pusieron el mismo nombre a dos sobrinos suyos. Y el mismo segundo nombre. Pero para evitar confusiones, tuvieron la decencia de que uno era conocido como Wallace. Claro. Igual Ace casi, porque después le decían Ace West. Y paralelamente, un maravilloso escritor que nosotros seguimos fervientemente, que se llama Scott Lobdell, lanzó la serie de los Teen Titans de los New 52, donde había una versión diseñada por el espectacular dibujante Brett Booth de Kid Flash. Y este Kid Flash era Bart Allen. No era Wally West, era Bart Allen, pero era una versión bien especial. Beto era como de un terrorista de extrema derecha con. Era algo así como un fanático religioso de extrema derecha terrorista que se había refugiado en el presente. Yo no leí esto, Beto, leí la versión de Wikipedia, leí el resumen. Okay. Porque Scott Lobdell con Brett Booth es demasiado para mí. Y. Eventualmente decidieron que este personaje no les gustaba, entonces hicieron un retcon y decidieron que no era Bart Allen, sino que era un impostor. Bart Thor, que se había hecho pasar por Bart Allen en el pasado. Así que es otro velocista, no sé si eventualmente muere, pero lo sacaron de la continuidad. Y rara vez se habla de él. Así que, para efectos prácticos, si tú preguntas, ¿hubo un Kid Flash? Sí, hubo dos de hecho. ¿Era el Kid Flash clásico? No, ninguno de los dos. Sí, y que había que recordar que pues Bart ya había sido alguna vez y Kid Flash antes de los New 52, pero también una historia que no tenía mucho sentido, ¿no? Después de que le de esto que había volado la rodilla y Bueno, que fue más tiempo Kid Flash que Impulso, Beto, la verdad. Y lo que pasa es que nosotros recordamos con mucho cariño la serie de Impulse. Pero la etapa de Geoff Johns, que fue el que decidió destrozarle la rodilla y decidir que el personaje tenía que ser más serio y maduro, y lo hizo leer una biblioteca completa y retener todos los conocimientos. Entonces, este personaje que nosotros leíamos y nos reíamos porque era como una mezcla de, no sé, del correcaminos con superhéroes, de pronto, o del coyote con superhéroes, en realidad era más parecido al coyote que al correcaminos, pero corría rápido. No sé, lo transformaron en un velocista más fome, aburrido y que sabía muchos datos. Entonces, Sí. a la gente le gustó eso y esa versión permaneció por muchísimo tiempo. Después vino el lanzamiento de la horrenda serie de Flash, The Fastest Man Alive, donde fue tan malo. Pero tan mala esa época del personaje que decidieron matarlo. No Y era bastante con relanzar. matar la serie, tenían que matarlo ahí. Sí, y relanzaron la serie trayendo de vuelta a Wally West en una de las etapas. Una de los cómics mediocres de Marvel a quien solemos alabar bastante. Así que eso creo que podría seguir hablando de esto un rato, Beto, pero eso en resumidas cuentas. Sí, creo que sí. La versión corta, ¿no? Sí, había Kid Flash, no hubo nada que lo hiciera funcionar como era la intención original. Porque lo que hacía interesante el Kid Flash original es que fuera un adolescente, ¿no? Sí. Alguien que tenía los poderes, pero no la experiencia, y que también era parte de lo que se te activa el personaje de Impulse. Que con Impulse era peor porque, aunque tenía el cuerpo de un adolescente, en realidad era un niño muy pequeñito. Entonces, tenía una mezcla de inexperiencia, inocencia y falta de conexión con la realidad, que era lo que lo convertía en un personaje interesante. Y fue todo eso lo que el baboso de Geoff Johns decidió eliminar. Sí, es que yo creo que Kid Flash, Wally West en los 60, 70, no era un personaje muy entretenido, que digamos. De hecho, desapareció por bastante tiempo de los cómics de Flash. Y en los Teen Titans fue entretenido por un tiempo y eventualmente Marv Wolfman lo sacó de la serie, le dio una enfermedad al corazón y lo sacó de la serie. Y hasta que no decidieron que iban a reemplazar a Barry con Wally y por lo tanto lo sacaron del retiro para Crisis, no, el personaje no tuvo mayor protagonismo. O sea, pensemos que los Teen Titans, a ver si no me falla la memoria, los New Teen Titans se lanzaron en el 80. Crisis partió el 85 y más o menos entre el 82, 83 y el 85, Kid Flash estuvo retirado porque tenía una enfermedad grave al corazón. Y ese era como la versión moderna de Wally West, que era más o menos interesante. La versión más antigua, la de los cómics de Flash, era bastante molesta. Era un personaje que solía aparecer para molestar, enojarse, retar a Flash, etc. Entonces no era muy. Era un personaje muy agradable, un poco el rol que le toca al Wally West moderno, a Ace West. Y el personaje no se vuelve entretenido e interesante hasta que lanza la serie de Flash, el volumen 2, con más la etapa de Messner-Loebs, en mi opinión, que la de Mike Baron. Y posteriormente la etapa de Mark Waid, que es la que termina definiendo al personaje. Pero ahí es donde lo transforman en el Spider-Man de DC. Y se vuelve uno de los personajes más interesantes para mi gusto de los 90. Buena parte en mi gusto también de los 80, pero es uno de los personajes más interesantes de los 90, mejor escrito. Así Que en realidad tú eres de las pocas personas que le tiene aprecio a lo que hicieron Baron y Messner-Loebs. más a Messner-Loebs que a Barón Beto. Sí, pero vamos, de todos modos hay mucha gente que realmente piensa, no, no, nada de esto cuenta hasta que llega Mark Waid. Sí, para mí fue un tema así como revisionista. No te diría que me gustaba tanto cuando lo empecé a leer como el cariño que le fui agarrando con el tiempo a la historia. Sobre todo cuando me fui dando cuenta de qué manera inspiraron varias de las historias de Mark Waid de una manera un tanto indirecta. Hay varias preguntas filosóficas que se empieza a plantear la etapa de Messner-Loeb sobre el funcionamiento de los poderes y qué es ser esto y qué es ser lo otro, propias de un personaje en crecimiento, que después Mark Waid las resuelve en historias de superhéroes. O más que resolverlas, como que tomar algunas de esas premisas y las elaborara de una manera más entretenida y más de acción. Pero esas de repente reflexiones filosóficas, pequeñas peroratas o encuentros con personajes muy, muy mundanos. Era un cómic un tanto. ¿Cómo se podría decir? Era que tenía restos, fotos instantáneas de la vida misma. Tenía mucho de humanismo el cómic de Messner-Loeb. Lo hacía bastante más cercano que otros cómics. A pesar de tener un personaje que corría rápido, que desafiaba las leyes de la física, etc., era donde aparecían los personajes más parecidos a personas que podías leer en varios cómics. Es la razón por la que el personaje gozó de tal popularidad durante la etapa de Waid, ¿no? Lo humanizó y exploró temas con los que uno se podía relacionar pese a no tener superpoderes, ¿no? Por ejemplo, Messner-Loebs escribió un cómic sobre la depresión postparto, Beto. Eso no lo hace todo el mundo. Lo hizo en un unitario con una supuesta aparición del Joker que era falsa. Era depresión postparto. Entonces, tratar De entrada, mucha gente no lo hace porque es un tema del que un hombre realmente no conoce mucho y quizás no debería hacerlo. Pero es Menelaus, creo que puede que sí. Tenía sensibilidad para ese tipo de cosas, Menelaus, creo yo. Sí, o sea, no, no, no es mala, pero también me parece que es un tema demasiado serio y tampoco lo trata tan a fondo, ¿no? Más bien es No, no. como crear un poquito de conciencia de la extensión del problema. Pero es la clase de cosas que sí requerirías que lo escriben, que lo he experimentado, ¿no? Que a mí me da mucha risa alguna vez que vi una entrevista en deportes, que una mujer estaba haciendo una entrevista a un jugador que había estado lesionado, tuvo una lesión seria en la rodilla y estuvo 9 meses fuera de acción. Y con él se dice, 9 meses lesionado. Fue como si te hubieras embarazado y tenido un hijo. ¿Qué se siente regresar después de todo eso? Y la cara del tipo de, no tengo idea de lo que se siente hacer eso, pero te puedo decir que para mí 9 meses lejos de esto fue difícil. Pues sí, porque no es, vamos, le estás preguntando a alguien por una experiencia que no tiene forma de entender o equipararla contra algo que le haya pasado. Sí. Mira, a ver. Hay una historia que yo creo que es bien influyente a posteriori, hasta ahora. Que es la historia del tiroteo en el cine. No sé si la leíste, Beto. ¿Cuál, la de cuando lo de Batman, ahí en Colorado? No, no, no. No, esta es una historia de Flash, de Menelaus. No recuerdo. Probablemente lo vi completo, pero no es una época que recuerde muy bien. Ok, hay una portada que debe ser por ahí por el número 30, 31 de la serie de Flash Volumen 2. Esto debe ser por ahí por el año 89. Donde sale Flash con un fondo negro y una especie de mira sobre la cara. Y la historia es que Wally West va al cine y está viendo la película y de repente se da cuenta que está todo el mundo en suspensión, o sea, suspendido en el tiempo. Y algo le molesta en el cuello. Y se va a tocar el cuello. Y en vez de encontrar una abeja, como me ha pasado alguna vez, Beto, encuentra una bala. Y se da cuenta que inconscientemente activó la supervelocidad porque se metió una persona y empezó a dispararle a la gente con una metralleta. Y su supervelocidad le salvó la vida y le dio la posibilidad de salvar a las otras personas que estaban siendo atacadas por este tipo que tenía algún tipo de problema psicológico. Y esa historia, tanto la forma en la que se activan los poderes de Flash, como la forma en la que se representa la velocidad respecto del resto de las personas, son elementos que han sido utilizados muchas veces con posterioridad y que diría que tienen una inspiración parcial ahí, porque no es el único caso. Pero son cosas así, no sé, el afán de Menelaus de hacer esta historia bien, no sé, de la vida común y corriente. No, no, no sé. No, el resto de la gente no lo hace. Nada. Wally West en un momento entra en depresión, Beto, y se mete en un culto. ¿A quién no le ha pasado eso? Sí, eso sí lo recuerdo. Sí. Aquí no. En fin, pero tenía el coraje de hacer ese tipo de historia. Que yo creo que le dieron bastante sostén al desarrollo del personaje con posterioridad. Porque, claro, Wally West había andado perdido. Todos esos números que escribió Menelaus, Wally West no sabía qué hacer con su vida. Pero en esos números que escribe Mark Waid, sí, y ahí ya se le aclararon las ideas. Sí, algo así. En fin, Beto. Con eso se nos acabaron las preguntas. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas que hayamos visto o leído estos últimos días? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Ah, Beto, solamente tengo un cómic para comentar, lamentablemente, que es el Wonder Woman de Tom King y Daniel Samper o Samperi. No tengo cosas buenas que decir, Beto. Yo constantemente me cuestiono mi opinión sobre Tom King porque la gente alaba tanto a Tom King que yo digo, tal vez soy yo. Tal vez soy yo, tal vez soy yo el que no entiendo estos cómics de Tom King. Tal vez la gente tiene razón y estos cómics son buenos y soy yo el que no es capaz de apreciarlo. Y lo vuelvo a intentar, Beto, y nuevamente no hay caso. Yo anticipaba que no me iba a gustar el Wonder Woman de Tom King hasta que lo leí y confirmé que no me gusta Wonder Woman de Tom King. Imagino que esto tiene la posibilidad de volver todavía, porque de los 5 números que han aparecido he leído 3. Y creo que voy a terminar el primer arco argumental solo para confirmar las cosas que he visto en estos primeros 3 números que no me han gustado, a efecto de saber si va a seguir con ellas o si solamente las planteo para deshacerlas a posteriori. Pero básicamente la historia parte con una guerra entre las Amazonas y los seres humanos debido a que una amazona en un bar está jugando pool, billar, y es agredida sexualmente. O sea, no agredida sexualmente, alguien trata de propasarse con ella, no logra agredirla sexualmente, pero Beto es una amazona, entonces una persona común y corriente no es rival para una amazona, aunque no sea Wonder Woman. Y en este caso creo que fueron 16 o 19 personas las que no fueron rival para ella y terminaron muertos. Así que sobre reaccionó un poco ella a ese intento de que se propasaran con ella. Y esto generó que toda la humanidad se le olvidara todas las cosas buenas que han hecho las amazonas, como combatir por salvar a la tierra, repeler invasiones, tener las embajadas de la paz en distintas partes del mundo, Wonder Woman, todas las veces que ha salvado el mundo, etc. Entonces no, esta amazona que mató a 16, 19 personas, no sé, demostraba que las amazonas en realidad son una amenaza, desató la xenofobia del mundo y terminó con una ley en la cual deciden proscribir a las amazonas y expulsarlas de Estados Unidos. Wonder Woman, en vez de hacer caso, decide, uno, buscar a esta mujer que cometió este crimen, saber qué es lo que pasó, y dos, quedarse en Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos termina reclutando al Sargento Steel, que es como una versión bastante mala del General Ross. Beto es como el General Ross sin todos estos momentos en los cuales tú decías, ah, es el deber el que le impulsa a hacer cosas, antes de que se transformara en ya en el General Ross más irredimible. Aquí derechamente partimos en la parte en la que se enrosca los bigotes, Beto. Este Sargento Steel comanda el ejército que empieza a perseguir a Wonder Woman, y Wonder Woman soporta oleada tras oleada del ejército que la ataca. Paralelamente descubrimos que existe el Soberano, que es un villano, que es en realidad el rey secreto de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una falsa democracia, está regida por un monarca. Ese monarca es un monarca secreto que se llama el Soberano, y es el que sostiene toda la mentira en la que se basa la sociedad estadounidense, y para hacerlo utiliza, en antípodas de lo que hace Wonder Woman, el lazo de la mentira. Y el lazo de la mentira es lo que le permite sostener la mentira de Estados Unidos. Entonces, esta, no sé, metáforas tan trasnochadas, tan burdas, tan sencillas, sí, burdas de cosas como para las cuales atacar temas que son bien complejos, es bien frustrante de leer. Es como, no sé, es como que lo hubiese sacado en 5 minutos, la verdad. No es como que hubiese tenido los meses que seguramente tuvo para preparar esta historia. Y que haya salido así como salió, no sé, no, la verdad es que me parece de bien, de bastante, no sé, pocas luces y tal vez un poco incluso de mal gusto. Porque, no sé, o sea, el tema de la agresión sexual sobre las mujeres o la agresión física sobre las mujeres, estos instintos cavernarios que tenemos no solo los hombres, la humanidad, no es un tema sencillo como para abordarlo a través de una metáfora trasnochada y poner a la persona que habitualmente es la víctima en el rol de victimario y de una manera tan brutal. Entonces, si eso lo terminan transformando simplemente en que, oh, no sé, Ares poseyó a esta amazona porque quería ocasionar esta guerra y por lo tanto en realidad ella no es la que todos piensan, sino que es no sé, Discordia, creo que es una de las hijas de Ares, no es el tema con el cual hacer eso, creo yo, no sé. Así que no, y lo más seguro es que vaya para allá, porque es la clase de soluciones simplistas que Tom King suele darle a sus historias. Sí, entonces no sé, no hasta ahora no me ha gustado para nada. El arte de Daniel Samper creo que está bastante bonito. Es un poquito inconsistente y me suele parecer que dibuja la cabeza de Wonder Woman demasiado pequeña. Creo que tiene dificultades porque creo que es el cómic de Wonder Woman donde más se han esforzado por dibujarla algo así como una mujer de 2 metros, y creo que el único que ha tenido éxito en hacer eso bien es Darwin Cook. Y acá creo que Daniel Samper lo hace bastante bien, pero no lo suficientemente bien para mi gusto. En ese sentido se parece, creo, Se parece un poco al dibujo que hace, no sé, Clayton Henry, que también encuentro que tiene algunos problemas de proporciones su dibujo, a pesar de que mayormente se ve bien. Okay. Así que eso creo que un cómic bonito, mayormente bonito, gente menos exigente que yo no le va a encontrar mayores problemas, pero que temáticamente me parece que enfrenta temas complejos de una manera casi diría que, no sé, voy a decir burda solamente, iba a decir otra palabra, pero mejor no, para qué ofender a más gente. Okay. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Levántanos, por favor. Bueno, lo voy a intentar. Primero, del lado de cómics, empecé a leer una de las miniseries recientes que salieron de lo de la iniciativa de The New Golden Age de DC, Okay. que anunciaron tres miniseries que son con sus héroes de la Edad Dorada, que eran Jay Garrick, Alan Scott Jay Garrick de Flash, y Alan Scott de Green Lantern y Wesley Dodds de Sandman. cierto. Esta última es la que más me llamaba la atención de las tres y fue a la que le decidí echarle un vistazo. Y llevo cuatro números, me parece que van a ser seis en total, son los que han aparecido hasta ahora, cuatro, y la verdad es que me gustó bastante el tratamiento que le están dando. La miniserie está escrita por Robert Venditti, el dibujo es de Riley Rossmo, coloreado por Iván Plasencia, y lo que hace es olvidarse de tratar de esta necesidad que de repente tuvieron de querer modernizar a estos seres de la edad de oro y ponerlos en entornos más contemporáneos. Aquí, según entiendo, con las tres miniseries es poner las historias en el pasado. Entonces, por lo que vi, uno de los números trae un previo de la serie de The Flash, y la serie de The Flash está ambientada en los años 60. En el caso de The Sandman, parte en 1940. Así es de que, en ese sentido, pues creo que es como mejor funciona, sobre todo en el caso de Wesley Dodds, que es alguien que no tiene poderes, que nada más era que pues diseñó estas pistolas de gas y un gas somnífero que utilizaba para combatir el crimen. Y lo que hace Venditti, creo que hace un buen trabajo en crear una rápida caracterización del personaje a partir de explicarte por qué hace lo que hace, ¿no? Que en este caso, pues él se refiere a que mucho de lo que hace está inspirado por sueños, pero dice que tiene un sueño, que el sueño más antiguo que recuerda, que es de mucho antes de que empezara a soñar con la idea de convertirse en un vigilante, y tiene que ver con pesadillas que le ocasionaban los relatos de su padre. Su padre fue un piloto durante la Primera Guerra Mundial y pues le llegó a hablar de los horrores que vio durante la guerra, ¿no? Sobre todo con el uso de armas biológicas. Entonces ahí relaciona esto con la idea que él tiene de tratar de llevar una vida más orientada al pacifismo, en donde no lastime a nadie, y que es la razón por la que eligió crear un gas somnífero como herramienta para pelear contra el crimen. Lo hace todo de una forma bastante orgánica, porque te está contando un poquito de cómo es un periodo normal en la vida de Wesley Dodds, y cómo él le ve una salida a que quizás pudiera dejar de ser de Sandman y hacer un cambio en el mundo. Y consigue que, mediante un conocido de su padre, lo reciba un coronel en el ejército, a quien le presenta una propuesta para crear en cantidades masivas gas somnífero y que se utilice en operaciones militares, pensando en que podría ser una opción a los conflictos armados que causan tantas pérdidas de vidas, ¿no? Obviamente, pues su propuesta es rechazada, porque, según le explica el coronel, dice: el problema es que no lo pensó completamente. Está muy bien su investigación sobre el uso del gas y demás, pero para los militares no nos sirve. Porque supongamos que lo usáramos para neutralizar a un regimiento alemán. Después, ¿qué hacemos? ¿Cómo los transportamos? ¿Dónde los encerramos? ¿O qué hacemos con ellos? Esa es la razón por la que no. Para nosotros es mucho más práctico, rápido y económico simplemente matarlos. Nos quita muchos problemas. Entonces, lo que usted está haciendo, pues está lleno de buenas intenciones, pero no nos sirve. Muchas gracias. Esto, pues, lo deprime un poco y se queda, pues, un poquito desencantado de que su idea de hacer del mundo un lugar más seguro y en donde no tuviera que morir tanta gente de forma innecesaria, pues fue algo rechazado de una forma, pues, bastante directa y sin siquiera tratar de suavizarle un poquito el golpe. Y entonces, pues después de eso, para distraerse, acepta asistir a una fiesta de alta sociedad junto con su novia, Diane Belmont, que es la hija del fiscal general de la ciudad. Y pues a mitad de la fiesta se siente mal y decide que pues no está de humor para estar aguantando esa clase de interacción, por lo que decide abandonar el lugar. deja a su mayordomo, el chofer encargado, le dice, no, pues cuando Diane se quiere, por favor, llévala a su casa, yo voy a buscar otra forma de distraerme. Entonces nada más saca de la cajuela su traje y sus su gas con las pistolas y se va a patrullar. Mientras está deteniendo un robo en un callejón, pasan un par de camiones de bomberos, lo que lo sorprende un poco, y se va detrás de ellos para descubrir que su casa está en llamas. El problema es que antes de partir a su reunión con los militares, estaba hablando con su mayordomo, con Humphries, y le explicaba que algo que lamenta es que mientras estaba tratando de desarrollar su gas, pues muchas de las versiones fallidas del mismo, pues resultaron en lo que sería equivalente a armas biológicas, ¿no? Porque explica que todo lo probó con ratas y que pues algunas de ellas causaban serios problemas en el sistema nervioso o terminaban por torturar al animal antes de que finalmente muriera. Y el problema es que todo eso lo deja registrado en un diario, y cuando empieza a revisar los restos de la casa una vez que se van los bomberos, pues descubre que alguien encontró este diario en donde tiene todas las notas de estos gases que desarrolló antes de llegar al gas somnífero y se lo robó. Entonces empieza ahí una investigación, una carrera en la que está tratando de averiguar quién se lo robó y por qué, qué es lo que piensa hacer con ello, y pues se crea ahí un villano que es como pues la típica antítesis, ¿no? La versión negativa del héroe, porque pues además de que se robó el diario, se roba una de las máscaras, y cuando después lo enfrenta, pues está vestido completamente de negro, una versión negra del mismo traje que él utiliza para salir a pelear como de Sandman, y se hace llamar The Fog, la niebla. La investigación, hasta donde va la historia aquí, pues aún no logra descubrir quién está detrás de todo esto, pero está convencido de que es alguien dentro de la milicia, es alguien dentro del ejército. No sabe si fue el coronel con el que él habló o alguien más, pero pues es eso, y es la historia, es el error de lo que gira, ¿no? Que también es una historia que hemos visto otras veces con superhéroes, el cómo de repente las herramientas que utilizan ellos para pelear contra el crimen y tratar de hacer del mundo un lugar mejor, en las manos equivocadas podría convertirse en una herramienta de destrucción o para causar el mal. No es un tema bastante común, pero creo que el hecho de que lo humanicen aquí y traten de ponerlo en contexto de quién es Wesley Dodds, de dónde viene, cuál fue su origen, de dónde viene su dinero, cómo es que puede financiar todo esto. Y me parece que también se maneja de una forma bastante sólida la relación que tiene con Diane Dodds, con Diane Belmont, que ya sabemos que pues es su pareja durante muchísimas décadas y hasta su muerte, ¿no? Que también eso es importante. Me gusta el hecho de que no hayan decidido hacer un retcon para decirte que está vivo. Esto es una razón importante para tener la historia en el pasado, no tratar de regresarlo, sino contar historias de la época en la que era un justiciero. En general la serie me gustó bastante. El arte de Riley Rosmo es uno de estos casos curiosos que tiene un trazo sencillo y que de repente puede parecer caricaturesco, pero al mismo tiempo lo hace con un trazo suelto que permite ilustrar escenas de un tono un poquito más oscuro sin que se vea como algo chocante, ¿no? Es un estilo bastante agradable. Aparte que es un muy buen narrador visual, la historia hasta ahora me está gustando bastante, y también me parece que hace un poquito de ecos de lo que fue la versión más oscura del personaje cuando se le dio mucha señal en los 90 con la serie de Vértigo de Sandman Mystery Theater, donde Matt Wagner junto con un equipo de artistas encabezados por Guy Davis había hecho un cómic neo-noir con el personaje, ¿no? En donde, pues sí se exploraba de una forma bastante más oscura el bajo mundo criminal, y había muchas agresiones sexuales respecto a su relación con Diane y demás, que todo eso, pues aquí está manejado de una forma bastante más suave, eliminan muchos de los elementos noir que sean característicos de esa serie, pero respeta mucho de esta esencia de ser este guardián urbano tratando de hacer del mundo un lugar mejor, con la ayuda de una mujer muy capaz e inteligente, que es quien lo ayuda con la parte de investigación detrás de su trabajo. Entonces, en general, me parece que es una muy buena forma de regresar al personaje a sus raíces, y la verdad es que sí ansío ver cómo cierra la historia, porque lo que vi, como ya mencioné, me gustó bastante. Wesley Dodds de Sandman, una miniserie de Robert Venditti, con arte de Riley Rosmo, color de Iván Plasencia y rótulos de Tom Napolitano. Ok, excelente, Beto. ¿Qué más podríamos comentar? Ya se nos acabaron las preguntas y a mí por lo menos se me acabaron los cómics. Ok, pues por ahí apareció una noticia que a lo mejor te te puede interesar el tema. Ok. Porque yo la vi en The Hollywood Reporter. Se anunció que va a haber una adaptación de un cómic con el que estamos pensando. Es que no recuerdo si lo comentamos aquí. Ok. Me imagino que te acuerdas de Kill Them All, de Kyle Starks. Uy, creo que no lo he leído, Beto. ¿No lo has leído? Es el de la asesina que descubre que la quieren retirar. Y entonces, pues decide vengarse de todos sus antiguos empleadores. No. Ok, esta... Creo que no. Si no me recuerdo, originalmente partió como un proyecto de Kickstarter. Y ya después hubo una edición un poquito más masiva de la historia. Pero, pues, la noticia es que va a ser adaptada al cine. Y va a ser producida por un par de escritores que tienen... Son algunos de los productores de parte de la saga de Mission Impossible, por lo menos de Protocolo Fantasma. El guionista es James Coyne, que también ha hecho otras cosas de acción y que actualmente está escribiendo el guion de la nueva película de Highlander. Son también los productores de Without Remorse, esta adaptación de las novelas de Tom Clancy que produjo Michael B. Jordan, que no le fue muy bien. Entonces, se rodearon de gente que sabe. ¿Por qué es muy mal hábito? Sí, es bastante mala. La novela es muy buena, fíjate. La novela es como una versión bien compleja del Punisher. Es una de mis novelas favoritas de Tom Clancy, pero sí, la película es bastante malita. Sí, sí, el problema. Pero, pues, en fin. Sí. Que se supone que van a rebotear todavía lo que están haciendo con esto, ¿no? Así es de que, pues, a ver qué va a pasar con eso. Pero, vamos, el proyecto este, pues, resulta que los derechos los vendieron Pagnes desde que se publicó la novela gráfica, ¿no? Entonces, desde 2019 estaban dando el proyecto, pero no había habido actualizaciones de él. Incluso yo tenía la idea de que pues no iba a pasar. Y resulta que sí se va a dar. Ya le asignaron productor y guionista al proyecto. El guionista pues está actualmente trabajando en lo que va a ser la adaptación de Highlander. Y resulta que el director va a ser Sam Harvey, que es uno de estos directores que originalmente empezaron su carrera como dobles de cine. Que él era parte del equipo que trabajó, por ejemplo, en las primeras dos entregas de John Wick. Y tiene un rol también como actor por ahí en Atomic Blonde. Y él es el director de las dos películas de Extraction. Estas protagonizadas por Chris Hemsworth y producidas por los hermanos Russo para Netflix. Que como películas de Extraction son bastante buenas, la verdad. Y pues él va a ser el responsable de llevar esto a la pantalla. Entonces... Pues el proyecto, a pesar de que pasó pues al menos unos 3 años por ahí sin que hubiera noticias al respecto, pues al parecer ahora sí ya empezará a moverse hacia adelante y va a haber una película basada en un trabajo de Kyle Starks, que por ahí Kyle Starks compartió la nota en donde se anunciaba que Sam Harvey iba a dirigir la película y por ahí le puso un comentario a Alex Pagnadel que dice: ah, ahora entiendo cómo te pudiste permitir invitarme a una cena la última vez que nos vimos. Había algo oscuro ahí, Beto. Algo escondido. Sí, ¿cómo que tienes dinero? Si trabajas en cómics, ¿cómo puedes darte el lujo de invitar a alguien más? A ver. Sí, qué lástima. Lo que me recuerda por ahí, vi un chiste, jugando un poquito con esto de la parábola del pescador. Ya ves esta frase que utilizan siempre como sí, motivación. Sí, yo también la vi, Beto. Creo que enseñarle a una persona un cómic y va a ser pobre un día. Enséñale a hacer cómics y va a ser pobre para siempre. No, es lleva a una persona a una tienda de cómics y lo harás pobre por un día. Enséñale a hacer sus propios cómics y será pobre toda su vida. Sí, no me acuerdo. ¿Lo hizo Tom Bellan? O por lo menos lo republicó, creo. Él lo republicó. Yo lo he visto como en las cuentas de 3 o 4 personas, pero sí, era por ahí, pero pues eso. Sí, lástima, Beto, lástima. Pero qué bueno que Kyle Starks empiece a recibir, de franchise, empiece a recibir esos jugosos dineros hollywoodenses. Ojalá que le resulte todo bien. Creo que no hablamos de que Criminal también va a ser adaptado. Sí, lo mencioné. Ah, verdad. Y que Ed Brubaker va a ser el showrunner, ¿no? Uh-huh. De hecho, él escribió el guión del piloto, por lo menos. Ok. Porque esa serie de televisión, que él había estado dando pistas en su newsletter. Nada más decía que no podía dar muchos detalles, pero que había un proyecto de televisión de que quería hablar más adelante. Que yo ahí, pues mi única duda era, porque había los rumores de que había algo con Criminal, y también habría que recordar por ahí que había fotos de Sebastian Stan leyendo los tomos de Reckless. Entonces, también no sé si haya por ahí alguna otra sorpresa que esté todavía en trabajos con aquella otra historia. Pero pues sí, creo que es una de las ventajas de que de repente todo el mundo dijo, ok, ¿y por qué estamos adaptando solo superhéroes si hay cómics de muchas más cosas? Entonces, pues sí, a ver qué tal le va a esto. Sam Harvey visualmente lo que hace es espectacular. Algo que ha marcado las dos películas de Extraction es los planos secuencia, que hace unos planos secuencia de acción, así secuencias de una sola toma larguísimos, pero muy bien coreografiados, bastante bien logrados, además de que pues tiene un sentido de cómo mostrar la acción a cámara sin recurrir a esos montones de cortes rápidos o close-ups que de repente no te dejan ver nada. Entonces creo que está en buenas manos para la clase de cosas de acción que le gustan a Cal Starks. Creo que es una elección adecuada para llevar su trabajo a la pantalla. Pues habrá que ver qué tanto tardan en darle curso a todo esto y ya veremos cuando llegue a la pantalla qué tal le va. Sí. Sí, ojalá. Mira, si mantiene el tono de comedia, yo creo que debería andar bien, pero es difícil. Sí, sí, sí que lo que puede ser es... Los diálogos de Kyle Starks, o sea, las historias en sí son buenas, pero además los diálogos de Kyle Starks son los que hacen que brille toda la acción. Y adaptar eso yo creo que puede ser bastante difícil. Sí, porque lo hace tratando de no tomárselo tan en serio, no queda claro que está haciendo un homenaje, parodia a cierta época del cine de acción. Entonces sí, pues habrá que ver cómo lo manejan. Además que la forma de en que hablan algunos de sus personajes es muy genuina, o no sé si genuina, original. Es muy de él, no suena como diálogos de nadie más realmente. Y eso creo que es más difícil de trasladar a una adaptación que otra cosa. Sí, depende, porque, por ejemplo, alguien que hace algo parecido y que sus diálogos no te los puedes tomar en serio, pero funcionan, es Quentin Tarantino. Claro. Entonces, si hay formas de hacerlo, habrá que ver cómo manejan el tono, sobre todo. Pero de todos modos. Pero son estos juegos de palabras que usa Kyle Starks, las referencias, los insultos, la forma en la que inventa insultos también. Sí, pero digo, hay formas de hacerlo, pero pues habrá que ver de entrada cuál es el tono que le quieren dar. Pero por lo menos del lado de la acción yo creo que va a funcionar. Habrá que ver cómo logran integrar el humor en ello. Sí, sí. Pero imagino que quien sea que quiera hacer esto, si decidió adaptarlo es porque le encuentra la gracia al humor de Kyle Starks. De otra forma no tendría sentido. Sí. No, y por ejemplo, en el caso de Sam Harvey, él también dice que él creció viendo cine de acción ochentero y que pensaba en formas de capturar ese sentido de excitación y emoción que veías en pantalla, pero de una forma moderna. Entonces sí, creo que por lo menos del lado del director todo está bien. En el caso del guionista no estoy muy familiarizado con su trabajo en otras cosas, pero pues me imagino que habrá ahí alguna colaboración donde traten de darle un tono para que esto funcione. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? No sé si se te ocurre alguna otra cosa. Bueno, ahorita pensando un poquito en lo que decía del estilo de dibujo un poquito inusual de Riley Rossmo y demás, me acordé de una tarugada que puso Rob Liefeld hace algunas semanas, que creo que no lo comenté por acá. Ok. Que según Rob Liefeld, todos los dibujantes nuevos dibujan todos igual, cuando en su generación sí había artistas dispuestos a romper los moldes y crear estilos nuevos. Y entre sus ejemplos pues ponía obviamente obviedades como Mike Mignola, Sam Kiev, Marte Xeira y Todd McFarlane. Según el Todd McFarlane es un dibujante con un estilo propio que rompía esquemas. Bueno, la verdad es que McFarlane nada más es un artista. Nunca vio a Marshall Rogers. Probablemente. No, o sea, artistas con esa clase de estilos y que rompían esquemas siempre los ha habido, pero creo que nada más fue una vez más poner en evidencia lo poco que sabe de la historia del medio y en particular los cómics de superhéroes, ¿no? Porque incluso gente como esos mismos ejemplos, Mike Mignola, Marte Xeira y Sam Kiev en particular, cuando empezaron a trabajar, sus estilos no eran tan radicalmente distintos a la mayoría del cómic mainstream, ¿no? Empezaron, en el caso de Kiev sí un poco, porque él empezó haciendo cómics independientes y cuando llegó a hacer cosas de superhéroes empezó haciendo portadas y pin-ups y luego historias experimentales, ¿no? Los cortos que hacía en las páginas de Marvel Comics Presents. Ya después que se dieron cuenta de que sí había un público para lo que hacía, fue que lo dejaron empezar a hacer páginas interiores en proyectos más largos. Pero en el caso, por ejemplo, de Sienkiewicz, que es quizás uno de los grandes estilistas del cómic de los últimos 50 años, pues él empezó haciendo un dibujo bastante convencional antes de empezar a jugar un poquito con lo que hacía con el arte. Y lo mismo pasaba con Mignola, ¿no? Mignola empezó siendo bastante más recogido y poco a poco conforme fue ganándose la confianza de los editores, lo dejaron que empezara a jugar con lo que hacía. Y mismo caso de Teixeira. Pero pues que te diga, no, los dibujantes de ahora no tienen estilos originales, pues de entrada creo que no ha volteado a ver allá afuera el trabajo, por ejemplo, de Matt Lesniewski o de Trad Moore, ¿no? Que probablemente sean dos de los estilistas más depurados que hay en la nueva generación de artistas. Y el hecho de atreverse a incluir a Todd McFarlane, alguien que todas sus deformaciones son nada más porque era flojo y no quería hacer el trabajo completo, pues sí, tratar de poner una tabla que lo compare con Sienkiewicz, con Teixeira, con Kiev o con Mignola, pues sí me parece un absurdo de proporciones mayúsculas, pero ¿qué más puedes esperar del tarado de Rob Liefeld? Sí, no sé, creo que tiene sus seguidores y por ahí, no sé, prosperan sus comentarios. Más allá de eso, sí, que como se viene, hay que reírse o ignorarlo. Como se viene la nueva película de Deadpool, pues otra vez hay reflectores sobre él y aprovecha para abrir la boca y decir tarugadas, que es lo único que sabe hacer. Sí, y encuentro tan injusto que Rob Liefeld tenga crédito como creador de Deadpool. Es tan poco lo que existe de Deadpool que proviene de él que no sé. Y que encima hace del taco la tarugada que dijo sobre Fabián Iciesa, ¿no? Que decía que Fabián Iciesa tuvo la suerte de trabajar con él porque bien podía haber dejado que el cómic lo escribiera el conserje de Marvel y el resultado hubiese sido el mismo. Y pues es como que eres un tarado, tu personaje era una copia barata y mal hecha de un personaje de otra editorial y fue el escritor el que le dio forma y lo hizo distinto. Y después de eso vinieron varios escritores más que terminaron de redondear la personalidad que lo hizo famoso, cuando en realidad tú no hiciste absolutamente nada salvo mal dibujar una copia mal hecha de otro personaje. Claro, decidiste que con metralleta no era suficiente, que debía tener dos espadas también. Pero pues, en fin, así es a veces el mundo de injusto, Esteban. Sí, se lo pasa de injusto el mundo, la verdad, Beto. Y pues ya lo único otro que se me ocurre, que vi y no había comentado por acá, hace un par de semanas fui al cine a ver El Niño y la Garza. Ah, ok. Que es esta animación japonesa de Estudio Ghibli, que es, pues, creo que el tercer regreso del retiro de Hayao Miyazaki, ¿no? Dijo, me retiro, y luego regresó, hizo un cortometraje. Sí, se supone que ahora sí que sí. Eso dice. Ahora sí que sí, no vuelve más. Eso dice ahorita, dale un par de años que, ay, es que hice otro corto y me dieron ganas de hacer otra vez otra cosa. Y regresa al rato, ¿no? Que no te sorprenda. Que la película en japonés se llama Kimitachi wa dou ikuru ka, que según entiendo debería traducir algo así como ¿cómo vives? Pero por alguna razón el título internacional se decidió como The Boy and the Heron. Y por lo mismo en español es El Niño y la Garza, que es una película en la que pues él trabajó durante unos 9 años más o menos, creo que en 2015, 2016 fue cuando empezó a trabajar en la idea y hacer storyboards, y después creo que en 2020, 2021, en algún evento presumió que ya tenía 23 minutos de animación en un trabajo hecho a mano por 60 animadores en aquel entonces, pero pues ya, la película pues dura un poquito más de 2 horas, y es una historia que he visto que la escriben como de fantasía, pero pues es de estos casos como muchas cosas que hace Ghibli, ¿no? Que no es una fantasía directa, sino que pues toma un planteamiento de un mundo real y le empieza a involucrar ahí elementos fantásticos, muy similar a lo que se hace en Latinoamérica con el realismo mágico, pero de una forma que a veces sí... Sí, por lo menos visualmente se va orientada más hacia el mundo de la fantasía, ¿no? Está ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues se parte con una noche en la que vemos como un niño pues ve que sale su padre muy preocupado corriendo porque se está quemando un hospital. Y lo que gritan por ahí es que se está quemando el hospital en donde está internada su madre. Pues ya después se... pues descubres que su madre sí falleció, y un par de años después él se muda con su padre fuera de Tokio, se van a otra parte, y lo presenta con una mujer que le dice que va a ser su nueva mamá. Cuando él la ve, lo primero que piensa es que es idéntica a su madre. Ya conforme empieza a avanzar la historia, pues descubres, sin que realmente te lo cuenten, el contexto te explica que es la hermana de su madre con quien ahora su padre se casa. El caso es que se van a vivir al campo, y su padre tiene un trabajo en una fábrica en donde están construyendo partes para aviones de guerra, razón por la cual él prácticamente no está en la casa, él se va todo el día y está el niño pues por su cuenta tratando de pues acostumbrarse a su nueva vida, Y dentro de las cosas que descubres que hay una garza que parece estar muy interesada en él y todo el tiempo está volando cerca y demás. E incluso le comenta la tía madrastra que pues es raro porque la garza normalmente no se acerca a la casa. Dice, seguramente vino a darte la bienvenida. La casa, aparte de por ellos dos, está habitada por varias mujeres de edad avanzada, que pues son lo que sería la servidumbre del lugar, son las encargadas de hacer toda la limpieza, la comida y demás. Y hay también un hombre por ahí que es el que se encarga de las labores de mantener los jardines y demás. El niño, obviamente, como se aburre por su cuenta, pues le da por empezar a explorar y descubre una torre abandonada muy, muy cerca en el bosque que rodea la casa. El tema es que la torre parece pues haber sido más que abandonada, parece haber sido clausurada, ¿no? Todos los accesos están cerrados, pero pues él trata de entrar, lo sigue una de las señoras y le pide por favor que regrese, que la cerraron por alguna razón. Y lo que le dan a entender fue que la torre fue construida por el abuelo de su madre y que pues después de que pasó una tragedia decidieron clausurarla y cortar todos los accesos. Después la garza empieza a hablarle, lo cual lo asusta un poco y él descubre que la garza suele ir a encerrarse en la torre. Eso lo lleva un día a seguirla y una vez más a hacerle posible por entrar a la torre, pero no logra hacerlo. Unos días después, su tía se va a caminar al bosque y después la andan buscando porque nunca regresó. Él les comenta que caminó en el bosque y la dirección en la que lo hizo pues llevaba hacia la torre. Y cuando llegan hasta las puertas de la misma, él y una de las señoras, las puertas se abren. Y la garza está dentro. Él decide entrar porque pues piensa que es su obligación entrar a buscar a su tía. Y pues la señora está tratando de detenerlo, le pide que no lo haga, pero pues en el proceso pues se mete junto con él. Y pues ahí es donde la historia cobra ahí un giro surrealista porque pues la torre parece ser una puerta a otro mundo. Él pues dentro tiene ahí un enfrentamiento, pelea un poco con la garza y una voz desde arriba de la torre dice, déjalo, quiero que conozca el lugar y quiero que tú seas su guía. Después de eso se sumergen en el piso y cuando despierta está en una playa cerca de una construcción pues un tanto extraña y rodeado de pelícanos que lo atacan y después son ahuyentados por una mujer que aparentemente se dedica a la pesca. A partir de ahí pues todo cobra ahí un giro, sí, completamente de fantasía con este mundo extraño en el que se mueve y que pues todo indica que es un lugar fuera del tiempo porque después descubre que esta mujer pescadora que lo recoge y lo ayuda es una de las ancianas que vive en su casa y hay una chica con poderes de fuego que también ahí pelea contra las fuerzas oscuras que hay en este extraño mundo. Eventualmente, pues esto lo llevará un poquito a hacer las paces con el pasado, con la muerte de su madre, a aceptar la relación que tiene ahora con su tía, que se convirtió en su nueva madre y que está embarazada y demás. Pero pues es una de estas historias que es un viaje de maduración de un personaje adolescente, que también pues es una historia de descubrimiento interior, de hacer las paces con el pasado, con la pérdida de la guerra y demás, que es algo que pues si han visto películas de Studio Ghibli, o sea, ya sabemos que son temas bastante comunes que van a explorar. La calidad de la animación pues obviamente es de primerísimo nivel, también es algo que el estudio siempre ha cuidado mucho, son muchísimos años de trabajo, así es de que pues me parece que todo está en cartelera, la película se estrenó en los últimos días de diciembre por aquí en México y parece ser que ha tenido una muy buena acogida de parte del público, entonces es relativamente fácil que la encuentren tanto en versiones subtituladas como dobladas todavía. Entonces, si le pueden echar un ojo, si no la han visto todavía, la recomiendo bastante. El niño y la garza de Hayao Miyazaki. Ok, Beto. Tengo ganas de verla, pero no tengo ganas de ir al cine. Sí, ya lo has comentado. Todavía no vas a ver Godzilla, ¿verdad? No, Beto, no está en ningún cine cerca de mi casa. Qué mal. Sí, me puse a buscarla demasiado tarde. Tal vez debería haberla buscado la primera semana. Eso fue hace un mes aproximadamente. Sí, por acá se estrenó, si no mal recuerdo, el 28 de diciembre. Sí, tiene poco más de un mes. Así que eso. Bueno, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este podcast porque debo avisar que me estoy quedando dormido. Ok. Y eso no es bueno. Sí, además de que tampoco es como si tuviéramos muchas más cosas que comentar. Así es de que, pues sí, probablemente sea hora de irle dando salida a esto. Sí. Por ahí compensamos nuestro extenso catálogo de episodios los que nos pasamos de la hora y media. O a veces hasta de las 2 horas. Sí. Y creo que cuando tuvimos que hablar de nuestro tema favorito, que es Man of Steel, llegamos a las 3 horas, Beto. Creo que sí. Sí, pero fue un especial. Ese no fue un episodio regular. Y creo que lo grabamos 2 veces. No sé. Ahí ya estoy exagerando. Pero es posible. No lo descartaría. Pasó con otros, pero no con ese. Ok. Muy bien, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En esa página pueden encontrar links a casi todas nuestras redes sociales. También tenemos un Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso. También tenemos algunos minisodios disponibles exclusivamente para nuestros patrocinadores héroes, que son aquellos que deciden colaborar con $5 o más en nuestro Patreon. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula, donde recibimos la mayoría de las preguntas, y si ustedes quieren enviarnos preguntas lo pueden hacer ahí. También lo pueden hacer a través de X utilizando el hashtag ComicVersoResponde o contactándonos a través de nuestras publicaciones en los distintos medios en que lo hacemos, tanto en nuestro blog como en YouTube, como en cualquiera de las otras redes sociales donde tenemos las publicaciones. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues y además de este blog también participo de forma más o menos regular en el irregular podcast Comicase. También soy colaborador frecuente de Archivos Temporales, el podcast de nuestro amigo Héctor McCoy, y que esta semana se estrenó el primer episodio que grabó con él este año, en el que hablamos de Now You See Me, esta duología de películas que pues que, creo que caen dentro del terreno de las Heist Movies, con el giro de que todo el grupo de ladrones son magos de profesión, magos de escenario. Entonces son dos películas que la primera es muy entretenida, la segunda no tanto, y que se supone que habrá una tercera, pues hablamos un poquito de esta saga de magos convertidos en ladrones. Si, de, si, si, si les causa curiosidad, pues por allá lo pueden buscar en su plataforma de podcast favoritas, Archivos Temporales, dedicado a Now You See Me, conocida en español como Los Ilusionistas. Y más allá de eso, pues tengo un blog que estoy en proceso de revivir y rescatar, que encuentran en hogarnecesidades.blogspot.com. Y también tengo una página de Patreon donde, además de acceso anticipado al material del blog, hay algunos textos exclusivos para esa plataforma y lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta. Guiaficcionauta todo de corrido y con X. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. There's always a diamond friendly. Sitting in the Lamp Hotel, the heart's filthy lessons, with her 100 miles to hell. If there was only something between us, if there was only something between us. Something in our sky, something in our blood, something in our sky. Patty, Patty, who's been wearing Miranda's clothes? in our skies.